hablaban con él sobre lo que era mar, ya, porque realmente cuando sale el aviso, yo no sabía nada de lo que es el mar. Cuando sale el aviso del peruano, yo no sabía lo que era mar, yo no sabía que él me estaba interesado en comprar eso. Yo por lo menos no tenía conocimiento. Eso en la semana siguiente sale lo de Salmar y se le habla a él y él puede decir yo no lo voy a comprar y no hubiera habido ningún problema, pero al margen, yo creo que los votos a favor de Salmar ya para no expulsarlo cambiaron de parecer cuando comprueban que Salmar estaba interesado, ¿no? Y entonces yo creo que ese ánimo cambia, ¿no? Ah, okay. O sea, los votos para expulsar a Salmar... El ánimo cambia, yo creo que el ánimo cambia. Entonces, porque él tenía votos a favor. Mata Kuroto tenía votos a favor para que no lo expulsen. Tenía votos a favor para no la expulsión, sí, claro. ¿Cuántos votos a favor, se acuerda cuando usted? Cuando hubo la votación para la expulsión... Sí. Ya las personas que están a favor, que lo han dicho, ¿no? Están a favor, cambiaron de parecer y fue un año. Si tú me preguntas, yo pensé que se le iba a suspender. Que se le iba a suspender, pero no expulsar. No. Ajá. Y claro, y el tema de Pesquera Mar agudizó el tema. Al final se puso la cosa tan grave que ahí decidieron. Ok. Ahí decidieron. Yo lo que, o sea, el ánimo ha cambiado dentro de la sesión de directorio. Por el tema de Pesquera Mar, por el interés de comprar a la empresa. Es lo más probable, ¿no?